Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos con Josefina del Río, administradora del pub restaurante La Fuente Chica. Josefina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Josefina, lo primero que queremos saber es ¿cuál es la cerveza más consumida en tu bar? Bueno, en mi bar la cerveza más vendida es la Guzmán, específicamente la Turubay. Y por la misma razón decidimos ya ahora empezar a comprar barriles de Guzmán Toroballo en vez de preferir la botella. ¿Van a empezar a vender chopa entonces? Exacto. Ya, ¿y de cuál es la variedad de cerveza que tienen en la Fuente Chica? Bueno, tenemos de todo tipo de cerveza, ya sean Guzmán, ya sean cervezas artesanales, cervezas tradicionales, de empresa. Tenemos Cristal, Escudo, Becker, tenemos Heineken. Y bueno, también la línea de Guzmán, que nos enfocamos mucho en ella, que es la Miel, la Beck, que es la Guzmán negra, Toroballo, bueno, y eso. ¿Y las Cross? Bueno, también tenemos la Cross, también es una cerveza muy vendida también, pero bueno, no tanto como lo es la Toroballo. ¿Y se vende harto la Cross 5 o aún no es muy conocida? Bueno, sí, la verdad es que sí se vende mucho. Se vende mucho y bueno, los clientes la prefieren. Y, dicen algunos clientes, bueno, yo hemos estado preguntando durante la noche porque estamos acá ya pasadas las 10 de la noche y le he preguntado a varios clientes que vi que la estaban consumiendo y me dijeron que era como muy fuerte la cerveza. Bueno, la cerveza es un poco fuerte, es para, bueno, los paladares más, por decirlo, extravagantes de nuestros clientes. Y bueno, también la prefieren mucho los hombres, las mujeres que bueno, toman la Cross 5. Y aparte de eso, siempre prefieren un vaso de whisky, y bueno, también la comida. Para acompañar el líquido. Ya, bueno. Bueno, y eso. Bueno, gracias por tu tiempo y no, a todos. Gracias a ti. A todos los que nos escuchan también, gracias por escucharnos. Valga la redundancia, y en la próxima semana les tendremos otros datos de los mejores lugares para los cheleros de Santiago y del país. Muchas gracias, hasta pronto.